Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, uno de los temas que últimamente venimos tocando por ahí un poquito de modo lateral es el tema de lo que son las monedas sociales. También siempre intentando buscarle la vuelta a este momento recesivo en donde quizás muchas veces a la economía hace falta darle un empujoncito. Nuestra localidad, obviamente, y siempre lo estamos analizando, necesita de varios empujoncitos. Y muchas veces hay soluciones alternativas o búsquedas alternativas para que se incremente el dinamismo de una economía local, de una economía, por ejemplo, como la nuestra. Bueno, habíamos hablado en algún momento con Marcelo Caldano acerca de lo que significaban las monedas sociales. Hace pocos días atrás me envió nuestro compañero columnista de geopolítica Darío Miscas un trabajo interesantísimo, la verdad, con un rigor técnico bastante alto. Este trabajo lo hizo junto a Javier Ntaca, que es bueno, una persona realmente muy interesante, ecléctico. Él es músico, técnico en sonido, es militante sindical y sobre todo, por lo que lo convocamos hoy a hablar con nosotros, es experto informático. Bueno, Darío y Javier hicieron este trabajo y estamos comunicados justamente con Javier para que nos explique un poquito de qué trata. ¿Cómo está, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Cristian? Buen día. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Javier, estuve leyendo el trabajo, la verdad interesantísimo. Obviamente necesito bajarlo un poco a la tierra porque es bastante complejo, por lo menos para mi entendimiento. Entonces te convocamos para que un poquito nos guíes en esto que es la posibilidad. El trabajo se llama Modelo de Confederación de Microeconomías con Moneda Propia. Exacto, es solo encontrar el título mereció debates, largos debates. Imagino. El proyecto original era micromonedas para microeconomía, que fue el de hace 2 años. Luego no quedaba claro que el asunto es la posibilidad de confederarlas. Bien. Es el, digamos, esto tiene que ver con las monedas sociales, que intenta resolver la problemática de las monedas sociales, que básicamente son dos, la falsificación o sobreemisión, que sería lo mismo, sobreimprimir o emitir de más es una manera de falsificar una moneda. Una moneda con la inflación es una manera de devaluar una moneda y falsificarla, dejar de creer en ella. Claro. Entonces, digamos que ese es uno de los problemas. Y el otro es el aislamiento. Es muy difícil, si una microeconomía, una moneda social, crece, le va bien, de alguna manera la hace más independiente del circulante, ¿cómo la combinás con otras monedas? Si vos tenés otra economía cercana, otra moneda social en una municipalidad, localidad cercana, tenés que convertir al peso o al circulante, después del circulante a la moneda local. La integración, la federación, es el problema que tienen. En Estados Unidos hay varias monedas sociales que actúan mediante bancos que hacen la conversión automática. Bien. Entre una moneda social y la otra. ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, sí. Yo muevo mi moneda social y le quiero comprar un chancho al de otro pueblo que tiene su otra moneda social. Claro. Él pagarle con mi propia moneda social no va a tener valor de circulación en la otra localidad. Claro, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se equilibra eso? ¿Cómo se convierte, no? Claro, es el tema de la conversión monetaria, como sucede en el comercio internacional entre los países, que terminan utilizando el dólar como moneda de referencia. Antes que de meternos en profundidad ahí, te consulto, ¿cuál es el respaldo? Recién decías que emitir de más, bueno, obviamente es una especie de falsificación. ¿Cuál es el respaldo que tiene una moneda para su valoración? Y en algunas monedas utilizan un fideicomiso, un depósito en moneda circulante, que dice, bueno, si esta moneda local, vamos a decir, un bono local es igual a un peso, para poner ejemplos acá, bueno, vamos a hacer circular 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos internos, 1.000.000 de bonos, perdón, bueno, que haya 1.000.000 de pesos respaldando la emisión de esta moneda. Bien. Como de alguna manera es una convertibilidad, digamos. Antes se solía usar el oro como patrón de respaldo. Así lo combinó Estados Unidos y va a ser la moneda circulante internacional. En el pacto de Bretton Woods se decidió que, bueno, va a ser la moneda internacional de referencia. Estados Unidos la respalda en oro. Bien. En algún momento lo desligó un poquito, ¿no? Hace unos 30. En 1971 Nixon dijo, bueno, pero en realidad nosotros, qué oro ni oro, nosotros tenemos los portaaviones. Claro. Y usamos el petrodólar y emitimos, imprimimos todos los dólares que queremos y no se convirtió en una moneda falsa. Siguió teniendo uno creyendo, ¿por qué? Porque todos dijeron, no sigue conveniendo usar el dólar. Estaba leyendo en el trabajo, a ver si lo interpreté bien, que una problemática de la expansión desmedida de circulante es que se concentra aún más la riqueza, ¿es así? Y es el gran problema. Nosotros nos basamos bastante en esta obra maestra del monetarismo, que es El orden económico natural, de Silvio Hessel, que es un economista alemán de principios del siglo pasado, que él básicamente hace la crítica a la cuestión de la acumulación y de que la acumulación enfría la economía, que quita circulación, que propicia el negocio financiero con el dinero, el interés y los instrumentos financieros. Entonces, hay de alguna manera propuestas de mecanismos, como él decía, la oxidación, que básicamente es que el dinero que tengas vaya perdiendo valor, que haya como una especie de billete por persona, y hay un registro. Esto para no meter un impuesto a la riqueza, porque es difícil medirlo, cuántos billetes tiene alguien. Claro. Entonces él proponía ese mecanismo, y ese mecanismo era muy complejo, muy burocrático de seguir. Entonces todo el mundo criticaba que al modelo de Hessel, que era muy difícil de implementar, pero que era brillante. El modelo de Silvio Hessel. Y con los avances tecnológicos actuales y lo que puede llegar a ser los blockchain, ¿eso es más sencillo? Exacto, lo resuelve. El trabajo nuestro básicamente era otro de los posibles títulos, Silvio Hessel y el blockchain. La tecnología blockchain permite las transacciones seguras, comprobables, trazables, históricas, inmutables, alta capacidad de transaccional, digamos. Se puede operar con muchas transacciones por segundo. Entonces, la problemática burocrática del modelo de Silvio Hessel se elimina o se reduce a milisegundos, por decirlo de algún modo, sobre este modelo de moneda social. Bien. El proyecto igual son dos, ¿no? Es la moneda social corriendo sobre blockchain, que de alguna manera ya hay implementaciones de moneda social. Mismo en Argentina, la moneda PAR de la Fundación del Padre Arrupe, que maneja Mario Cafiero. El INAE es con esa fundación, ¿no? Claro, que ahora desde que Mario Cafiero asumió el INAE, se está promoviendo desde ahí las monedas cooperativas. Pero bueno, tiene otro problema de la moneda, que es el respaldo de esta moneda, la moneda PAR en particular, y de muchas monedas que hay de esta índole que están respaldadas en el peso, en el circulante. O sea, están expuestas a variables que tiene el peso. Exacto. Se comen, digamos, el garrón entero de cualquier de los problemas, ataques permanentes que recibe nuestro peso. Claro. En este caso, acá serían monedas locales. Nosotros lo que proponemos es operar con las monedas locales tradicionales, operando en este caso en particular en blockchain, y el extra de la posibilidad que se puedan confederar. Bien, vamos a bajarlo un poco a la práctica. O sea, yo te voy a hacer preguntas, obviamente, desde mi desconocimiento para que lo podamos entender. Suponete que queremos generar, acá en Capilla del Monte, te hago algún cuadro de situación, 18.000 personas, una economía no muy diversificada. Obviamente, en este momento recesivo, falta plata en el bolsillo de la gente. Entonces, me hablabas de una posibilidad de generar un fideicomiso. Es decir, que haya un respaldo real, por ejemplo, puede ser en pesos, ¿sí? ¿O cómo sería eso para empezar? Queremos generar, por ejemplo, los capillenses. ¿Cómo sería el mecanismo? En este caso sería simplemente adherirse al sistema. Esto es, hay un consorcio administrado en una primera instancia. Nosotros tenemos estratificado, digamos, la implementación del proyecto para que pueda arrancar sin necesidad de tener el Estado central que lo propicie. Arrancaría con una con una especie de consorcio de lo que sería una ONG que administra el sistema y luego va dando espacio. A medida que van apareciendo más nodos, sí, lo van administrando. En este caso solicitarían al nodo danos de alta como una microeconomía. Bien. A partir de ahí se cargan ciertas leyes y reglas que se establecen cuánto tiene de soporte de fideicomiso, cómo quieren aplicar reglas impositivas, bueno, varios parámetros que se cargarían. Y la gente se baja la aplicación billetera, uh-huh, una aplicación estándar de billetera hecha para este sistema, y entra, cuando se ingresa a los nodos disponibles, porque una persona puede pertenecer solamente a un solo nodo, a una sola micromoneda. Uh-huh. Entraría la moneda Capilla del Monte y queda sellado ahí. Y automáticamente, si el sistema, por ejemplo, dijo, está programado para que tengas un crédito cuando ingresas, ya cuando ingresas ya tenés un crédito para empezar a operar. Bien, bien. Eso lo tienen varias monedas. Y luego, bueno, se puede, si el sistema permite cierta cantidad de préstamos, por ejemplo, se puede solicitar al nodo central, al municipio, un préstamo, uh-huh, y ya se puede empezar a operar. Y pago mediante los métodos estándar de las billeteras virtuales, que es el mecanismo común, código de QR, uh-huh, simplemente elegir a quién transferirle. Lógicamente esto, lo más importante es, digamos, el consenso para que, por ejemplo, dentro de la ciudad haya comercios y particulares que acepten las transacciones en esta moneda, ¿no? Exacto, pero eso es un tema, digamos, que es histórico. Hay miles de monedas sociales funcionando. Hay comunidades que las tienen desde los años 30. Sí. Su moneda impresa, nosotros en el trabajo listamos los casos más emblemáticos y los más graciosos también. Sí, lo leí, muy bueno. Hay de todo. Sí, hemos muy bueno. Hemos hecho una investigación bastante, nunca exhaustiva del todo, porque cada vez que nos volvemos a meter a investigar siempre aparece algo nuevo, es increíble. Pero hay muchísimas monedas sociales, la gente decide creer en ella, tiene que resolver el problema. La crisis del 2001 hizo que en la provincia de Buenos Aires simplemente el bono trueque, sí, y fue un éxito. Aparte, la necesidad hace que uno adopte los instrumentos que sean necesarios para poder intercambiar. Todo el mundo tiene algo para ofrecer y todo el mundo necesita algo de lo que el otro ofrece. Me parece importante, relevante, lo que marcabas hace un rato, bueno, que justamente no es la creación de una moneda social, no está destinada a la especulación, sino a la economía real, ¿no? Que haya transacciones de bienes y servicios que pueda ofrecer la gente entre sí y no que haya una acumulación y una especulación, ¿no? Exacto, o sea, esto lo dicen todos los economistas en la historia, hasta Adam Smith, lo dicen todo el mundo. La moneda es un instrumento para el intercambio, nada más. La moneda es el aceite para la maquinaria de la economía, para el motor de la economía que necesita aceite. Si vos le pones poco aceite, se traba la máquina. O sea, si no hay moneda, la gente no puede intercambiar bienes y servicios. Y si le pones demasiado aceite, o sea, sobreemisión, se te ahoga el motor y se traba también y se empasta la bujía. Bien. Es un balance que tiene que haber, pero la moneda es todo lo que vino después, todo este mundo sobremonetizado de millones de dólares que giran electrónicamente y que las acciones y los instrumentos financieros, todo eso es para joder a la gente, como quien dice. Son instrumentos de saqueo, de transferencia de recursos, son mecanismos que se crean para que la gente cobre menos por lo que trabaja o pueda obtener menos por lo que ofrece con su dinero. Así es, ahí vemos cómo se fue concentrando el capital cada vez más y bueno, desde los 70 para acá fue vertiginoso el tema de la concentración, ¿no? Todo el mundo se ha empobrecido, hasta los países más ricos, desde 1971 en adelante. La moneda es, domino una moneda y domino un pueblo, no necesito ni siquiera mandarle ejércitos. Mira. Eso ya lo decía el barón Rothschild a principios del siglo XX. Es mediante los instrumentos que se domina. Por eso se creó el monetarismo, para poder, uh-huh, este nuevo monetarismo, para no tener que gastar en ejércitos y en mercenarios para ir a saquear un pueblo. Entonces, Jape, volviendo al tema, bueno, ya nos explicaste un poco cómo podría comenzar a nivel local una moneda social, articulada obviamente mediante la digamos, tecnología blockchain, cómo después se genera la articulación con otras monedas sociales de otros pueblos, por ejemplo. Claro, en este caso, vos estás teniendo un pueblo que es un nodo al que nosotros llamamos y estás teniendo otros nodos probablemente cerca geográficamente con quienes tenés intercambio, aparece el problema entonces de cómo intercambiar. Uh-huh. El sistema lo que ofrece es la posibilidad de crear un nodo federación, uh-huh, que el cual conecta a los nodos. Es como si te imaginaras una estructura vertical. Se conectan todos en realidad en forma de estrella. Se conectan a un nodo. Entonces, a un nodo federado. Vamos a decir la zona norte de Córdoba. Uh-huh. Federación Norte de Córdoba, a la cual están conectados todos estos nodos. Bien. Lo que hace el sistema básicamente es convertir automáticamente de una moneda a la otra. Okay. Entonces, si vos querés comprarle algo al pueblo de al lado que tiene su propia moneda y el tipo quiere cobrar en su propia moneda y vos solamente tenés de tu propia moneda, vos le pagás igual, uh-huh, a vos te va a aparecer el tipo de cambio, en realidad, en tu valor, lo que el tipo quiere en su propia moneda. Perfecto. El sistema convierte. Entonces vos simplemente haces el intercambio comercial y le pagás. Lo que hace el sistema es, busca, convierte a la moneda entre un nodo de origen y el nodo de destino. En base a ciertos parámetros que está la cuestión monetaria. ¿Qué pasa si el PBI de un nodo es mayor o el, uh-huh, respaldo es menor? Y hay pequeñas variables que provocan lo que es el desfasaje entre un valor monetario de un nodo y otro. ¿Y ahí cómo se equilibra? Ahí tenés lo que es cuando vos integrás el nodo federal, también establecés las reglas de valor que vos querés aplicar como el valor de tu propia moneda y los demás tienen que estar de acuerdo. Tienen que votar. Esto es muy político y esto da espacio a la política para que maneje a la economía, a las variables de la economía. Javi, ¿hay casos de nodos confederados, digamos, de monedas sociales que se fueron amalgamando entre diversas ciudades o pueblos? Esto es en Estados Unidos, en el estado de Washington, tienen las monedas sociales, hay mucha cultura hippie ahí, uh-huh, medio... y que lo utilizan mediante bancos, viste, como es de Estados Unidos, todo es privado. Sí. Entonces hay bancos que dan estos servicios de conversión automáticamente. Pero la idea nuestra es que casualmente que sea lo más, aprovechando en realidad la tecnología blockchain, que no haga falta que haya un intermediario privado. Claro. Que sea, el sistema es de todos, digamos. Acá la idea es que al principio hay un consorcio que lo administra, uh-huh, pero hay cuestiones técnicas. Cada municipalidad puede poner una computadora que corre un nodo de la blockchain, lo cual la asegura y hace que funcione mejor. Eso es algo propio de la tecnología blockchain que hace que todo el mundo se apodere de la red y nadie sea el dueño en sí. Bien, bien. Si interviniera el Estado municipal como, por ejemplo, emisor de una moneda social, ¿en cuánto modifica la situación? ¿Eso beneficiaría al sistema o a tu entender lo contrario? Yo creo, esto es casi ideológico, pero no, yo creo que tiene que ser el Estado municipal el que lo regula. Lo puede iniciar un privado, obviamente, y la gente confía en ese privado. Lo que pasa es que la idea acá es que se vote. Bien. Se puede operar, porque hay, digamos, variables del sistema, parámetros que hay que ajustar con el tiempo. Emitimos más, subimos el respaldo del fideicomiso para poder intercambiar con el mundo no federado, digamos, no blockchain. Uh-huh. Entonces hace falta el fideicomiso para convertir de la moneda local a la moneda externa o a la circulante. Esos ajustes, etcétera, los tiene que hacer quien administra el nodo. Bien. Y el que administra el nodo, bueno, Se supone que se crea, por ejemplo, una lista de 6 cuentas, que son los ejecutores, 6 usuarios del sistema, que serían escribanos, ponele, uh-huh. que son los que cargan los nuevos parámetros. ¿Quién le da la orden a los escribanos? Bueno, eso es la política. Nosotros no hacemos una máquina que automatice la política. ¿Sí? Claro. No, sí, eso es. Le damos a la política los instrumentos de control local sobre sus políticas monetarias. Local. De última, si hicieron quilombo con la moneda, le hizo un intendente que vos sabés dónde vive. Perfecto. Está clarísimo, Jape. Bueno, es interesantísimo. Más allá de la complejidad técnica para quienes no somos informáticos, la idea se entiende perfectamente y creo que deberíamos... O sea, acá hubo experiencias con moneda social para la microeconomía, no quizás con un sistema blockchain, pero me parece que facilitaría bastante las transacciones y me parece que tendríamos que indagar seriamente por esos lados. Bueno, lo felicito ante todo, bueno, a vos y a Darío por este trabajo que está buenísimo. El otro día estaba mirando ahí en Insomnio TV tu explicación, la verdad que tremendo, la rompiste. Entendí más o menos un 10%, por supuesto, pero me sirve para... No, que me llevan a lo técnico y lo técnico lo queremos dejar de lado porque es estrictamente un mundo de los técnicos. Acá lo que es importante que se entienda es el modelo económico de la Confederación y de la conversión automática de monedas. Se entendió perfectamente. Bueno, lo vamos a seguir de cerca este tema. Y bueno, y así que te súper agradecemos por el contacto. Bueno, y estamos al habla. Gracias, muchas gracias, Cristian. Y bueno, invito a discutir este tema con quien quieran. Cualquier cosa nos haces, si alguien te pregunta, nos haces el contacto. Por ahora lo estamos moviendo en un perfil de red social, nada más en Facebook. Pero en su momento ya... Le estamos dando una forma más institucional. Así que muchas gracias y para lo que necesites, Cristian. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Javi. Abrazo. Hasta pronto. Pasaba Javier Antaca, informático.